Sabes, princesita, que al conocer tu imagen juré amarte siempre con todo el corazón. Me hallo cautivado desde aquel instante de tu preciosa boca que aprisionó de amor. Que son tus ojos negros, dos faros matutinos que alumbran mi camino, tú también has de saber. Lucero mañanero con rayos diamantinos que brindan sus fulgores a un bello amanecer. Bella mujercita amada, como quisiera besar esa es tu boca de miel que es un rico fontanar. Y ese tu negro lunar que tienes en la mejilla es una maravilla, me embelezó al contemplar. Quiera Dios que mañana de corazón unidos nuestro destino guíes con mucha felicidad.